Es una dramaturgia que nace en el seno de un territorio, que nace en las escaleras, en los pasillos, en las puertas, en las ventanas. Como detener un río, entonces lo que hace es una inundación, hace un desastre. En cambio, si uno permite fluir, la magia del río aparece. El ave, que algunos llaman tiempo, se alargó en el desierto de los hombres y cada mañana se enredó en sus ojos. Trataron de construir una palabra, pero faltaron piedras. Nadie pudo entenderse desde entonces. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia el escritor Juan Cárdenas, que está en las cúspides de las recomendaciones de los novelistas colombianos y colombianas. Bien, bien, contento. Aquí en Chile ya está empezando a irse el verano, entonces empieza todo el mundo como a deprimirse, a enfermarse. Yo de hecho estoy medio con agripadísimo, pero bueno. No sé, aparte de eso, de las estaciones, que es una mamera, yo lo odio, siempre extraño mucho el trópico, incluso cuando vivo acá en Chile, la mitad del año más o menos, pero sí. Aún así, sí, tengo además una casa en el Cauca, entonces paso la otra mitad del año en esa casa, que está en el campo, está realmente en una zona retirada. Entonces voy brincando entre allá y acá. Pero siempre extraño mi casa, extraño Colombia y siempre quiero estar allá. El podcast de hoy, queridos y queridas, nos puede ser bastante útil para encontrar algo en el oficio de vivir, que es componer, recomponer, entonar. ¿Cómo vamos organizando la vida entre territorios amados, entre nuestros vínculos, en un oficio, en un impacto, en un servicio, en una desembocadura, en unos canales, en unos puertos, cambiando permanentemente, pero también encontrándonos para estar contentos con nuestra plataforma, con nuestro nicho? En el caso de Juan Cárdenas, son las editoriales independientes. La obra de Juan Cárdenas es larga, no vamos a listar todos los libros. Él los va a mencionar algunos, estamos recomendando muchísimo los estratos, él duda un poco, pero yo creo que cualquiera que nos está escuchando aquí de la comunidad de Puerto de la Imaginación, inclusive desde la adolescencia, puede hacer el esfuerzo sabroso de leer los estratos, Peregrino Invisible, por uno de esos dos nos podemos aventurar con mucho placer, pero también es estar pendiente de lo que sigue con este escritor. Este escritor da para mucho. De pronto nos va a regañar por decirlo. Ya los libros nos encantan, pero lo más probable es que todavía su obra maestra o un libro más grande que estos esté por escribirse. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, primero tengo que advertir que para mí Los Estratos es una novela vieja, sí. Es mi segunda novela, la escribí a saltos, como casi siempre me ha tocado escribir mis libros como entre lugares, la empecé en Madrid, la seguí en Buenaventura, en Popayán y la terminé en Berlín, en una época en el año 2010-11 más o menos, escribí el libro, en el 11, por ahí en septiembre del 2011 terminé el libro en Berlín, y Y entonces, claro, para mí eso forma parte de una zona tan ya lejana de mi trabajo, porque pasaron tantas cosas después de ese libro y escribí tantos libros y me metí en tantos proyectos y empecé como a diversificarme. En medio de eso volví a vivir a Colombia, que fue una cosa importante. Este fue, yo escribí 3 libros por fuera de Colombia y el resto los he escrito ya viviendo en Colombia. Y eso no es menor. Este es el último libro que yo escribí viviendo fuera. Yo viví fuera muchos años, viví como 15 años. Entonces el libro tiene mucho de esa, de ese deseo de típico de la persona que se ha ido por tanto tiempo, deseo de recuperar sensaciones muy, muy primigenias de los espacios, de los olores, de la luz, del color, de cómo afectan el cuerpo esos factores, digámoslo así, de los territorios, de los espacios en los que vivimos en un país como Colombia. Entonces el libro tiene eso, tiene como todavía ese sabor de quiero hacer una especie de archivo sonoro. El libro tiene algo de eso. Y de hecho se escribió un poco así. Lo primero que yo escribí de ese libro fueron hay unos textos que van intercalados en entre los capítulos. Unos textos que están en cursiva, que son como unos, entre cada, de lo que separa cada capítulo. Ah, así es que al final a mí siempre me ha causado mucha curiosidad el final, ¿no? Sí. El último es muy frenético. Y si quieres lee un trozo de esos como para que los que están escuchando se... Me parece bacanísimo. Nosotros dos nos fuimos a ver a mi sobrina que limpiaba en la casa del doctor y como hacía tanto calor, nos metimos a la piscina, así beringo nomás. Mi sobrina nos dijo que eso, no, mejor no, tío, no se meta a esa piscina, por Dios, que el patrón me regaña, y que nos íbamos a salir. Eso, lo que estaba era bueno, oye, todo fresquito, las mujeres nos están exentas de desarreglos estomacales. Muchísimas mujeres como hombres sufren de indigestión y dispepsia. Rostros fatigados y envejecidos demuestran los efectos enervantes de estos desarreglos. Es tan fácil y sencillo corregir estas dolencias. La magnesia divina después de las comidas proporciona un instantáneo alivio contra la sensación de pesadez y de cansancio. Pobrecita mi sobrina, que no sabía que a nosotros no nos pueden hacer nada porque ya estamos muertos. Ay, y ahí también eso está en el final. Y a lo muerto no lo toca, sino el diablo, y no hay patrón que valga. Oye, un día los dos viejos que no se habían visto en 150 años se encontraron en la esquina. ¿Qué hubo, ve? ¿Cómo andás? Tiempo sin verte. Y es que se fueron a ver una película de vaqueros al Teatro Bolívar y luego salieron de cine y se comieron un cholado en el parque, y es que el uno le dijo al otro, me tenés abandonado desde que tenés plata. Y el otro se enojó todo y le dijo, no, nos vemos en 150 años y no tenés otra cosa que decirme, negro hijo de puta. Y entonces di que se aconseja la conveniencia de inflar el medio circulante. 7 de noviembre de 1931, una comisión de senadores que estudió el proyecto que existe de las facultades extraordinarias. Oiga, eso qué sabroso, así uno bañándose en piscina de rico, aunque sea muerto, pobrecita mi sobrina, se quedó sin trabajo porque nosotros teníamos mucho calor y nos queríamos bañar en la piscina, casi se la comen viva. El ruido. Claro, esa cervecencia colombiana. Sí, y además como si tuvieras una radio con interferencias donde se van metiendo como un montón de emisoras al mismo tiempo. Entonces se mete la emisora donde están hablando de economía en 1930. O un vecindario con 3 equipos de sonido. O un vecindario esos con 3 equipos de sonido y que la gente está pegando gritos de un segundo. Balcón a otro, esas, sí. Un balcón al otro. El sonido de los barrios que tienen la escalera por fuera de la casa. Exacto. Entonces... Víctor Gaviria dice que son barrios fuera de borda, como barcos. Barrios fuera de borda, sí, es verdad. Y entonces yo quería que él, o sea, lo primero que yo hice fueron esos textos que están hechos con, básicamente con dos fuentes. Uno es unas grabaciones que yo hacía, como yo no vivía en Colombia, yo me llevaba una grabadora cuando iba para Colombia, a sentarme en los sitios, en las tiendas de barrio, en las cantinas, y yo me sentaba a tomarme una cerveza y ponía esa vaina, y entonces el sonido se iba metiendo, y luego yo empezaba a hacer como un proceso de transcripción, y ese proceso de transcripción pues obviamente era muy raro, porque había sonido ambiente, entonces yo también iba tratando de meter el sonido ambiente en la transcripción, trataba de hacer que eso se volviera como una, de verdad, como un caldo de sonido. Y lograr que en la escritura, cuando uno lo lee, se produzcan los efectos, ¿no? Como esos efectos sensibles que produce cuando uno está escuchando un ruido de la calle. Y la otra fuente importante son unos periódicos que mi abuela encontró cuando estaba cambiándole el espejo a un tocador, que es algo parecido, sucede en los estratos, en un momento salen esos periódicos de detrás del espejo de mi abuela, y eran unos periódicos que se llamaba El Relator, que se publicaba en Cali a comienzos de los años 30, finales de los 20, y entonces yo empecé a hacer como unos collages, como unos monstruos a punta de pedazos que yo iba sacando de esos periódicos de 1930 con los ejercicios de transcripción del sonido que había hecho pues en el presente. Entonces, lo primero que yo hice fue armar esos textos. Entonces dije, listo, ya tengo estos textos, pero no sabía muy bien ni qué hacer con ellos, no sabía para qué eran, y lentamente la novela fue apareciendo, y en un momento pues ya fui encontrando cuál era la función de esos objetos, no sé, textuales, que no sé muy bien qué carajo son. Pero de tal manera sí tengo que decir que hay una cosa muy intencional en esos ejercicios, en esos collages, y es inscribir mi texto, inscribir mi escritura en una tradición que se remonta como mínimo a Candelario Beso, a los cantos populares de mi tierra de Candelario Beso, donde él decide justamente hacer esta poesía basada en la manera en la que hablan los bogas del Magdalena. Entonces, yo dije, yo puedo hacer una vaina así, yo puedo agarrar las conversaciones de una calle en Puerto Tejada y ponerla como a que suene más o menos como suenan los poemas de Candelario, ¿no? O sea, había una clara intención de que ese sonido se metiera adentro. Y también creo que sucede dentro del propio texto en el cuerpo de la novela, cuando empiezan a irrumpir personajes que tienen como un habla zumbante que viene de otros lados, entonces eso empieza a hacer interferencia con la voz del narrador, ¿no? Alguien caucano, ¿por qué termina en Buenaventura? De pronto por vía a Cali. Es que es curioso ahora que haces este comentario. La gente tiene como una idea muy estática de cómo funcionan los territorios, pero eso nos pasa a los colombianos en general, a todos. Yo, por ejemplo, los Santanderes es una zona que yo no conozco casi nada, ¿no? Pero curiosamente, al ser del Cauca y al ser objeto de una, los caucanos somos de verdad objeto de una incomprensión total por el resto del país. La gente, yo creo que es el departamento, la región incluso más incomprendida de cómo funciona esa territorialidad. Pero vos pensá por un segundo una cosa. El Cauca es un nudo que está comunicando. La bota caucana comunica con el piedemonte amazónico. La bota caucana está hundida en el piedemonte amazónico. Luego tiene toda una parte andina que comunica con el Tolima y con el Huila. Y luego tiene toda la parte de los valles centrales, donde está el Valle del Cauca, pero también donde está el Valle de Pubenza, donde está Popayán. Y luego tiene la costa pacífica. Entonces el Cauca conecta territorialmente el Pacífico con la Amazonía y los Andes. Entonces funciona como una especie de gran conmutador social, cultural, histórico. Es como un torbellino y por eso es tan difícil llevarlo a una como convertirlo simbólicamente en algo. A los colombianos les cuesta simbolizar el Cauca. La gente no entiende. Entonces la gente no entiende que alguien, por ejemplo, de la montaña en el Cauca, por ejemplo, un indígena Nasa, que creció y nació en una zona, no sé, apartada de su territorio, no sé, en Caldono, ponele, un indígena Nasa de Caldono perfectamente puede ser una persona cuyos primos, hermanos viven en Cali, y esa persona tiene una relación muy estrecha con Cali, pero es un indígena Nasa, y al mismo tiempo tiene otro primo que vive en Pasto, y luego tiene otro primo que vive en Buenaventura, porque hace negocios de no sé qué. Entonces, la territorialidad en un lugar como el Cauca está construida de una manera muy, muy, muy, muy mezclada. Hay algo como balcánico. En circuitos, como en flujos, ¿no? Hay flujos. Y hay como es una zona balcánica, ¿no? Y no lo digo justamente por la cuestión de que está separada o fragmentada, sino al revés. Es una especie como de gran suma de fragmentos, es un mosaico. Y las identidades de la gente se mueven muy así, son muy fluctuantes en ese sentido de cómo se conectan las cosas, ¿no? O sea, en el Cauca todos somos hinchas de la América, por ejemplo. O sea, hay como una hinchada de la América súper poderosa porque, pues, para nosotros... Para nosotros agarrar un bus cuando éramos niños e irnos al Pascual era la cosa más normal del mundo. Era como Cali siempre funcionó como una capital regional a la que todos vamos. Lo que pasa es que luego Cali tiene una relación muy perversa con todo el territorio que la rodea, ¿no? Cali tiene una relación muy mala con el Cauca y con Buenaventura, que son básicamente los lugares que le dan su identidad. Importancia. Sí, entonces los caleños se han inventado una idea de caleñidad, como de autoctonismo o de excepcionalismo muy, muy rara, muy chistosa, muy municipal, por otro lado, porque justo lo que le da a Cali su fuerza es que tiene, por un lado, toda la cosa indígena. Cali tiene influencia incluso del Putumayo. Cali tiene migración hasta el Putumayo, imagínate eso. Es decir, es realmente un nodo regional que conecta el Pacífico con la Amazonía y los Andes. Entonces, a la gente le cuesta mucho entender eso, porque la gente piensa en compartimentos estancos y como en cuadros de costumbres. O sea, la gente dice, ¿cómo es un país? ¿Un país así? ¿Cómo es un...? Y eso obviamente nos quedó del siglo XIX, como esas caracterizaciones estancas, como de sábados felices un poco, ¿no? Como esa idea de las regiones muy de la televisión, como de, entonces, así es uno pita, así es un no sé qué. Pero en realidad no, y si vos te vas moviendo por todo el territorio colombiano, te das cuenta de que el Cauca no es la excepción, que en realidad todo el país funciona así. O sea, sí. Por ejemplo, Barranca Bermeja, una ciudad como Barranca Bermeja, pues Barranca Bermeja curiosamente tiene como una, por su relación con el río, tiene una patita en el Caribe. Es decir, hay algo de Barranca Bermeja que es medio Caribe, pero al mismo tiempo es Santander, tiene algo andino. Es decir, tiene un acento totalmente distinto, tiene su propio acento. Y en eso es muy lindo entender, a mí me gusta más entender, creo que Colombia se entiende más a partir de los ríos, de la lógica de los ríos. Okay. Yo creo que si vos entendés cómo funciona un río como el Atrato, por ejemplo, y la historia del Atrato, cómo ha funcionado el Atrato, pues entendés por qué de repente en lugares perdidos de Quibdó hay gente con apellidos holandeses, o ¿me explico? O sea, como sí, inglés, claro. Como veis, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Este man por qué se llama así? Y bueno, pues porque el río Atrato históricamente fue un centro de piratería, era un corredor de piratería. Entonces cuando la Bogotá centralista de Bogotá, la Colombia de centralista con sede en Bogotá pensaba que habían blindado el país a toda inmigración, pues los ríos eran unos coladeros y se metía todo el mundo, los chinos, los árabes, todo el mundo, pues porque Colombia está donde está, está perfectamente ubicado para que le llegue todo. Entonces, Colombia siempre ha sido mucho más cosmopolita, compleja, diversa y fluctuante de lo que las caricaturas costumbristas creadas entre Bogotá y Medellín nos han hecho creer. Es decir, es mucho más complejo. Y yo lo veo en mi biografía, en la biografía de gente cercana. Todos tenemos una relación compleja con el territorio, pero también un poco como con el resto del mundo, ¿no? No puedo dejar Juan aquí de caer como en un lugar común, y es que como nosotros estamos pues seguros de que esto es buena literatura, maravillosa literatura, hay esta construcción de personajes que yo creo que lo importante, pues más allá de lo académico, es que se le vuelven entrañables a uno, pero porque hay mucha comprensión. Yo siento que es una novela, en todo caso, muy, muy íntima, de este personaje fuerte, narrador, pues el protagonista, que está como en una jaula de la que no puede salir. Pues, es deliberado, uno le llega bien como esa intención como lector de que vos querías mostrar como unas trampas y claro, pues como te digo, es un lugar común, pero que los personajes no pueden ser blancos y negros, y uno puede entender también una esposa que por momentos le da uno rabia, qué dolores guarda y por qué llega como, no sé, a la traición o a la frivolidad. Yo tengo la impresión de que el país cambió muchísimo entre que yo escribí esa novela y ahora, es decir, en el sentido en que vos estás hablando, es decir, entre 2011, que veníamos justo saliendo del uribismo y del triunfo de la lógica paramilitar en todo el país. Yo me acuerdo que yo pasé varios años sin volver a Colombia, entre otras cosas, pues por eso mismo, por la situación en la que estaba Colombia. Y fue en parte una decisión y en parte una necesidad no volver por años. Y en uno de esos viajes de vuelta, que fue como en el año 2005, 2006, por ahí, me fui a Buenaventura, que es, yo, pues, de nuevo, los que somos de esa zona, de esa región, conocemos el mar ahí, es decir, la playa donde nos llevan de chiquitos es ahí, ¿no? Nos llevan de chiquitos a La Barra, nos llevan de chiquitos a Ladrilleros, que era muy diferente. Cuando yo era niño, eso, uno no se iba en lanchas rápidas, sino que se iba en unos barcos grandes, que también eran medio de carga, y esos barcos eran hasta peligrosos porque eran muy inestables. Entonces, hay una zona famosa saliendo de la Bocana, y en Buenaventura saliendo de la bahía, que le llaman Paso de Tigre, pues justamente porque el mar se pone picadísimo, y yo me acuerdo lo que era pasar Paso de Tigre en esos barcos viejos, unos barcos de madera preciosos, que hasta esa época todavía quedaban unos cuantos por ahí dando vueltas por la bahía, pero ya la gente, obviamente, toda se mueve en lancha rápida o en panga, etc. Y entonces, yo me acuerdo de ese 2005, 2006, estar en Buenaventura una noche, y yo tenía hambre, estaba con una amiga, y dijimos, vamos a comer algo, que tenemos mucha hambre, y lo único que había abierto cerca era un restaurante chino, y de camino al restaurante chino nos pasó lo que yo en un momento cuento en Los Estratos, y es que venían motos de paracos y te venían a pedir la cédula. Es decir, el nivel de control espacial, simbólico, territorial de esos grupos armados era muy fuerte todavía en Colombia, y me parece que también estaba Colombia como muy todavía bajo el hechizo y bajo los efectos de esa cosa traumática que habían sido esos como 10 años de conflicto duro, ¿no? De bala y de masacres y de... Entonces, yo creo que sí ha cambiado mucho. Yo creo que Colombia ha cambiado mucho en estos, pues no sé cuántos años han pasado, 15 años. Y yo creo que ha cambiado para bien, en el sentido de que cada vez vamos haciéndonos cargo con muchas más herramientas culturales, emocionales, pero también intelectuales y, ojo, también políticas, de lo complejos que somos. Es que somos muy complejos. Vos que has podido viajar por todo el país, que has trabajado en zonas tan distintas, que justamente trabajando además con menores, con gente joven, pues vos te habrás podido dar cuenta, es que lo difícil y al mismo tiempo lo retador y hermoso que es tratar de contarnos esta vaina, de contarnos a nosotros mismos qué somos. Yo, además, eso, fíjate que yo es algo que trato de hacer. O sea, yo nunca estoy pensando en escribir para otra gente que no sea Colombia. Sí, yo siempre estoy escribiendo para los colombianos. Yo no estoy escribiendo para... A mí no me importa, pues me encanta que me lean un sueco, un polaco, chévere, me parece una berraquera. Y además es lindo porque se traduzcan los libros y que rulen y que... Pero mis interlocutores, es decir, mi voz va dirigida a hablarle a los colombianos. Y a tratar de especular para esa audiencia imaginaria o esa Colombia imaginaria que yo tengo como público potencial, especular sobre nuestro lugar y nuestro destino en el mundo, que es muy peculiar, es muy peculiar. Y es lindo, me parece que es un destino hermoso ser colombiano, me parece hermoso, trágico, durísimo, doloroso, traumático, pero al mismo tiempo de una luminosidad, de una belleza, de un... Yo me siento tan feliz de haber nacido allí, de feliz, ¿no? ¿Qué tan importante es en tu proceso el destinatario? Es que, bueno, alguien podría escucharme decir que yo escribo para los colombianos y decir, pero entonces, ¿por qué escribe esas vainas tan enredadas y no le entiende, no? Como, porque los colombianos porque son inteligentes, ¿no? Es como escriba sencillo, no joda. Es como... y claro, justo lo que pensaba es eso, es como, primero que obviamente la literatura no se hace para comunicar nada, ¿no? Es como que tengo un mensaje que dar, o voy a contarles una historia, ni siquiera creo que va por ahí. Yo creo que la literatura es algo mucho más, más fácil y más difícil al mismo tiempo, o más elemental, y en un nivel más elemental, opera en un nivel más elemental, y es la literatura le devuelve a los pueblos el lenguaje como una sonda para lanzarla a lo desconocido. Cuando yo digo que escribo para los colombianos, me refiero que escribo para los colombianos en ese sentido. Yo, todo lo que... Mi lenguaje, mi manera de entender la lengua, mi manera de entender las entonaciones, porque las entonaciones y las fluctuaciones de los acentos son como unos negativos de los espacios y de los territorios. Es decir, las entonaciones y las fluctuaciones de la voz tienen que ver un poco con los espacios donde vivimos, ¿no? Evidentemente un llanero no habla igual que un paisa o que alguien del Quindío, pues porque obviamente pues la inmensidad del llano hace que la voz se mueva de otra manera. Parece una bobada y un determinismo geográfico, pero pues en fin, mis compañeros del Caro y Cuervo, los lingüistas, podrán explicarlo mucho mejor que yo. Pero es eso. Es mágico, es, ¿no? Es asombroso lo del acento, cómo se crean los acentos. Tocaba hablar así por el ruido de fondo, por el río, por comunicarse entre montañas. Sí, y que en Colombia tengamos tantos. Además es que cambiamos hasta muchas de las pronunciaciones de algunos fonemas. Es que eso es impresionante. Entonces, ¿tu oficio es afinar mucho el oído? Mi oficio tiene mucho que ver con eso. Mucho con escuchar, y no solo como por una especie de como de fonomímica, como de quiero que suene igualito, sino más bien a mí me interesa justamente cómo el pueblo, la gente de abajo, la gente con las historias más truculentas y tremendas de ese país, usa el lenguaje para pensar. Me gusta cómo la gente usa el lenguaje como forma de pensamiento, de expresión, y sobre todo eso, de producción de ideas, de imágenes. Entonces yo siempre estoy atento a eso, yo todo el rato estoy tomando nota cuando, bueno, me la paso viajando también mucho por Colombia, también dentro del país, Y cada vez que puedo, pues eso, yo estoy pendientísimo de las expresiones, las increíbles ráfagas de ingenio que tiene la gente también. Esas cosas a mí me divierten y me dan la vida totalmente. Y le prestas atención a qué ocurre con un libro tuyo, qué ocurre con un libro en un lector, en una lectora, en no sé si devolviéndolo a algún lugar como Buenaventura o este otro Cauca, que creo que es Puerto Tejal, que está en Elástico de Sombra. Uh-huh. ¿Ha habido como algún feedback, alguna retroalimentación que para vos haya vuelto importante, sí, en tu trayectoria? Sí, por supuesto. Sobre todo con el Elástico, porque fue un libro que se escribió muy en esa, como con esa intención, ¿no? Sí, es un libro que se escribió con la intención de que incluso que los macheteros pudieran usarlo casi como una especie de pequeño, compendio de historias macheteras, que siempre tengo el proyecto siempre aplazado de escribir una segunda parte, pero bueno, a ver si en algún momento la hago. No sé si lo volvería a hacer, no sé si esta segunda parte la haría exactamente en las mismas condiciones en las que hice la primera, porque eso fueron unas condiciones muy particulares, un proyecto de investigación con el Caro y Cuervo que duró como 6 años. Es decir, yo lo último que tenía pensado hacer era una novela. Pero bueno, fue surgiendo la idea con los propios macheteros de ir armando como un pequeño, como unas mil y una noches en chiquito, pero con historias de macheteros. Entonces sí, siempre me interesa esa posibilidad de que el libro vuelva y que la gente lo agarre y se lo coma y haga, pues a mí me imagino que le pasa a todos los escritores, pero a mí pues no sé todos, pero a muchos, es absolutamente estimulante y sorprendente lo que la gente hace con un texto de uno. Me ha pasado en colegios, de llegar a colegios donde los chicos jóvenes, chicos de 14 años, habían leído el libro y habían hecho los estratos, por ejemplo, que posiblemente sea con el Elástico, probablemente sean mis dos libros más populares o los libros que han alcanzado como más, pues sí, como que han llegado de una manera mucho más profunda a la gente, en Colombia al menos. He tenido unas experiencias hermosas en colegios. Los chicos son unos genios. Recuerdo una vez en un colegio en Calarcá, en el Quindío, pucha, unos pibes que habían hecho una lectura absolutamente, pero genial, o sea, genial del libro. También me pasó una vez en un colegio en Medellín. O sea, me han pasado cosas lindísimas, ¿no? Y gente que te escribe así de la nada, desde lugares remotísimos, dentro y fuera de Colombia, que además eso es lindo. De repente me escribe gente de Ecuador, de Panamá, de Venezuela, yo me dice, no, acá es igual, ¿no? Leí los estratos y aquí pasa lo mismo, no sé qué, así como reconociendo muy bien la historia, ¿no? Dentro de su propia realidad particular. Entonces sí, obvio, esas cosas obviamente que son emocionantes y son poderosas. Te das cuenta pues de que no estás haciéndolo en el vacío y que no lo estás haciendo para los mandarines, sino que finalmente sí regresa al pueblo, sí regresa a la gente y la gente se lo come. ¿Y fue fácil para vos, fue natural no querer ser otro, no aspirar a un lugar en la mesa con esos mandarines? Bueno, es que salir a, viste, ya hasta yo ya siento que tengo como una edad, ya estoy como viejo, ya tengo una trayectoria también. Entonces, presumir aquí de que siempre he estado por encima del bien y del mal tampoco me parece elegante. Pero tengo que decirlo así, en el fondo siempre me chupó un huevo, perdón que lo diga así, siempre me chupó un huevo la relación del poder y la literatura que hay en Colombia. Me da risa, me da risa, me parece municipal, me parece mediocre, me parece triste e intelectualmente poco estimulante. Porque sí, pues hay una relación muy, muy aceitada, muy ya una máquina de producción de sentido que junta literatura y poder y medios de comunicación en Colombia. Y por supuesto que eso ha ido cambiando y se ha ido sofisticando. Ahora aparecen voces diversas que van entrando en ese mismo aparato, pero el aparato sigue intocado. Como armar un pesebre con el trans, con el afro. Bueno, pues más o menos, van metiendo diversidades, van diversificando, van abriendo el espacio, pero la estructura interna de la maquinaria que aúna poder, literatura y medios de comunicación sigue intocada, sigue ahí. Y eso es lo que hace que no haya, pues que no haya una conversación de literatura propiamente dicha. Porque cuando la gente en Colombia cree que está hablando de literatura, no está hablando de literatura en realidad. Entonces, hay gente que como vos no rinde pleitesía y le cobran más caro. Pues eso así es, siempre ha sido así históricamente. Se me ocurre desde Jorge Isaacs en adelante, ¿no? A Jorge Isaacs le empezaron a hacer estatuas ya muy tarde, y cuando las élites azucareras del Valle del Cauca habían conseguido convertir María en una especie como de reclamo turístico y en una especie de como de seña de identidad de un departamento recién inventado, porque pues a la gente le olvida que el Cauca era uno solo y que en realidad fueron las élites azucareras las que se inventaron el Valle del Cauca como un departamento separado del Cauca. Es decir, eso fue un invento, y como parte de ese invento tuvieron que agarrar a Isaacs y agarrar a María y convertirlo en un cuento de hadas edulcorado, romanticón y tonto, y crear esta especie como de fábrica de... todo el ideario del melodrama y la telenovela latinoamericanos típicos allí metidos en esa fabricación artificial de María, ¿no? Pero si vos vas a ver la historia de Isaacs, Isaacs era un revolucionario. Intentó infructuosamente hacer una revolución liberal en Antioquia, lo dejó por escrito en un libro muy largo que escribió justamente cuando se lo estaba persiguiendo política y judicialmente por ese hecho. Murió en la más extrema pobreza, le hicieron la vida imposible. Miguel Antonio Caro usó todo su poder para defenestrarlo, le escribía absolutamente a todo el mundo que conocía en América y España diciéndole que Isaacs era un judío que no merecía la más mínima consideración ni personal ni intelectual. El tipo realmente usó su poder dentro y fuera de Colombia para destruirlo, pero eso siempre ha pasado. Mira la vida de Silva. No sé, puedes extenderlo hasta... Rivera. Rivera, ni hablemos. El propio García Márquez, ¿no? Que, bueno, no sé qué habría sido de García Márquez si no se gana el premio Nobel, ¿no? Por supuesto, pero ya tenía padrinos a todo domingo antes del Nobel, ¿no? No, sí, es decir, no es que... No, de hecho, él fue muy querido desde muy pronto por cierto aparato cultural de Bogotá, por la gente de la revista Eco, por ejemplo, la revista Mito siempre fue muy, muy, lo apoyaron desde muy joven, por supuesto que sí, pero eso no le quita que durante mucho tiempo fue una figura incómoda, García Márquez, ¿no? Luego, por supuesto, fue como medio Darth Vader, se pasó al lado oscuro de la fuerza, pues, se volvió Darth Vader, digámoslo sí, así, ¿no? Bloqueando también tratando de sacar escritores de la historia nuestra, probablemente Manuel Zapata Olivella, pero entonces había un riesgo, había una probabilidad de que no hubiéramos conocido tu escritura por no rendir pleitesías. No sé, eso sería una especulación que yo creo que es infructuosa. A mí me ha tocado, pues por el tipo de, por la manera que yo tengo de entender la tradición, por la manera que yo tengo de hacer mis libros, a mí me ha tocado hacerlo todo como en espacios que no son los cauces regulares de la literatura dentro de Colombia. Yo no... El último intento que hice de ver si funcionaba dentro de la lógica nacional, lo hicimos cuando Planeta me compró algunas novelas en Tusquets y las intentamos sacar allí, pero no funcionaron en absoluto. bueno, no hubo ningún tipo de voluntad real de la editorial de que funcionaran. Así que yo siempre he estado un poco como en el espacio de la edición independiente, ¿no? Y allí es donde me siento más cómodo, Periférica, que es como mi editorial madre, hacer desde allí cosas, ¿no? Pero también he estado haciendo cosas con Sexto Piso, publico en Argentina con Sigilo, que es una editorial maravillosa de Maxi Papandrea, que es uno de mis grandes amigos. Ahora voy a empezar a publicar con Antílope en México. Es decir, me siento bien en el espacio de las editoriales independientes, y creo que de allí no, de momento al menos no me pienso mover. Pero ahora, respondiendo a tu pregunta, así se han dado las cosas y es la forma que he ido encontrando de ir cavando un hueco, ¿no? Ir cavando mi huequito, mi madriguera. Sí, y con la humildad que uno siente en lo que estás diciendo, en tu tono, es más fácil, es alentador pensar que es más fácil salir de la censura ahora que en la época de Rivero o de Isaacs. Es otro ecosistema. Es otro ecosistema, es más variado. Yo creo que esos pobres lo pasaron fatal, ¿no? O ponete a pensar en una cosa como Soledad Acosta de Samper, ¿no? Soledad Acosta de Samper, es que se me ocurren muy pocos novelistas latinoamericanos o incluso españoles. Marvel Moreno, ¿no? Del siglo XIX, iba a decir. Sí, me okay. Que se puedan comparar con Soledad Acosta de Samper. Es una grandísima escritora, pero es una bestia. Es una bestia, es una prosista. Tiene una claridad, además es una mujer con una formación en historia, era una mujer fascinante, ¿no? Brillante, brillante, completamente brillante. Y bueno, alguno podrá decir, bueno, era una blanca privilegiada, no sé qué, no sé qué. Y bueno, pues todo el mundo tiene contradicciones, ¿no? Esta cosa un poco de ahora de exigirle a la gente que no tenga contradicciones y que escriba desde un lugar puro e incontaminado, pues es una ridiculez. Y bueno, en este caso sí es muy evidente que yo creo que es por ser mujer que se la han ninguneado tanto, ¿no? Que su obra no ocupa el espacio que ocupa Isaacs en la tradición nacional y debería ocuparlo con toda justicia, ¿no? Soledad Acosta de Samper es una novelista top, absolutamente top. Hay que llevarla a los colegios, hay que hacerle más registro, más homenaje, más. Sí, bueno, y Random House sacó hace un año largo, sacó Una familia patriota, que es una novela que ella había publicado por entregas en un periódico. Y es la primera vez que se puede reunir bien en un solo volumen. Carolina Alzate, la profesora amiga, queridísima y profesora de los Andes de literatura, que es la experta mayor en Soledad Acosta. Ella preparó la edición, hizo un prólogo estupendo. Carolina ha hecho muchísimo por rescatar la obra de Soledad Acosta y por darle el lugar que se merece, ¿no? Y entonces, pues ese volumen de Random me parece que es como un hito importantísimo en la literatura colombiana en los últimos años. Y nadie ha hablado de esto, nadie le importa, ¿no? Y está muy agotado. Yo después de que escuché tu entrevista con Juan David Correa, lo busqué y lo encontré agotado. No sé qué hacen. Espero que fue poquito o le fue muy bien, ojalá sea lo segundo. Puede ser. También salió con un error de impresión, pero espero que eso no sea la razón. Bueno, como somos comunidad, querido Juan, Marta Salazar, que estoy seguro que serían amigos de aquí de Puerto de la Imaginación, caficultora que está recuperando un bosque de niebla para su cultivo de café, te manda el café Lucas, te manda unas preguntas. Hola Juan, espero que estés muy bien. Quería hacerte una pregunta sobre tu novela Peregrino Transparente. Me encantó la forma, la narración, también descubrir a Colombia a través de los pintores y de esta expedición. Y pues con base en eso me surgió la pregunta sobre la investigación, pues cómo llegaste a estos pintores, de dónde salió esa inquietud y después también aparentemente esa obsesión, dónde pudiste documentar esta experiencia, a qué archivos fuiste, porque me parece que está súper bien documentada, si bien me imagino que hay mucha ficción, me parece que es una historia que se sustenta mucho en la vida real, entonces me interesaría mucho conocer la parte de archivo. Yo soy aficionado al siglo XIX, latinoamericano en general, soy como muy lector del 19, que es latinoamericano. Siempre me ha parecido eso, como un siglo con una literatura súper experimental, además, una literatura muy experimental, muy, muy avanzada incluso, muy avanzada para su época, formalmente interesantísima. Lo que pasa es que, claro, luego el siglo XX ha hecho una caricatura del siglo XIX, entonces el siglo XIX se supone que no hace falta leer. ¿Para qué uno va a leer María de Jorge Isaacs o a Soledad Acosta, o a Candelario Beso? Puso una bomba a la memoria. Exacto, como ¿para qué vamos a estar pensando en eso? Deje eso así, eso es aburrido, eso es todo menos aburrido, eso es divertidísimo. El siglo XIX latinoamericano, o sea, un libro como El Facundo, ¿no? De Sarmiento. O sea, esos libros son fascinantes, o Peregrinación de Alfa, que es el libro que yo menciono en Peregrino Transparente, que es el libro que le da como el empuje a la novela. Pues son libros increíbles, increíbles, increíbles. Si mi novela sirve para que la gente vaya a leer Ancízar y leer la Peregrinación de Alfa de Ancízar, pues bienvenido sea que mi libro de ganas de leer Ancízar. Pero eso, la investigación fue surgiendo a partir de esa afición mía al 19, y curiosamente fue a través de la investigación de los macheteros. Porque cuando yo estaba investigando a los macheteros, necesariamente en un momento terminé encontrándome que eso es una tradición que se remonta al menos hasta o sea, que al menos es una tradición que tuvo un papel muy importante en las guerras civiles del siglo XIX en Colombia. Los ejércitos de macheteros del Cauca eran el ejército más temible que había en las guerras civiles, y esas cargas de macheteros del 19 pues ganaron prácticamente todas las guerras civiles que hubo en Colombia para el bando liberal entre 1840 y 1880, más o menos. O sea, ganaron casi todo. A finales de los 70 la cosa se empieza a debilitar, precisamente porque las liberales de élite traicionan permanentemente los intereses de los liberales populares. Eso es uno de los grandes problemas del siglo XIX en Colombia, que se produce una separación allí entre liberales. Y entonces, pero es curioso porque eso sigue vivo. Los liberales de élite siguen siendo los liberales de élite, siguen siendo los santos, para dar un ejemplo muy concreto. Y los liberales plebeyos son los que dan lugar a las guerrillas del Llano, al M-19, es decir, toda esa tradición insurgente colombiana viene del liberalismo popular. Pero eso, insisto, eso hay que trazarlo en el 19. Entonces eso, para poder entender hoy, para poder entender cosas que creo que a todos nos importan de hoy, del presente, a mí me parece que la clave es ir a buscarla ni siquiera en el siglo XX, sino en el XIX. Entonces yo por eso me fui metiendo lentamente allá, y una cosa fue llevando a la otra. Entonces, y los archivos son fascinantes, ¿no? O sea, los archivos que hay en Popayán son increíbles, pero nada más las cosas que uno encuentra en la Biblioteca Nacional, o sea, incluso digitalizadas. Yo mucha de mi investigación la hice con material digitalizado de la Biblioteca Nacional, con cosas de la Luis Ángel Arango también, pero sobre todo de la Biblioteca Nacional. Entonces, sí, fue una investigación hecha muy, Primero era muy azaroso todo, ¿no? Tampoco entendía muy bien para dónde iba a ir, pero cuando entendí que la cosa iba a girar alrededor de los pintores de la comisión coreográfica, como que eso aclaró un poco toda la dirección de la investigación. Y sí, en un momento apareció una consigna muy elemental del libro que la guió durante prácticamente toda la escritura, que era como: yo quiero hacer un western sobre un pintor de iglesias, ¿no? Entonces, y efectivamente es lo que termina siendo el libro, es un western. ¿No? Tiene todas las figuras del western, ¿no? El forajido, el otro que lo persigue, los enfrentamientos, en fin. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música. Que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Y en el próximo episodio vamos a volver sobre Inner Groove. Y digo volver porque llevamos con una conexión en esta casa de ustedes, en este barquito de Puerto de la Imaginación desde hace algún rato, gracias a Magio Giraldo, a Grabaciones Tierra Negra y sobre todo al Festival La Siembra. Y de ahí salió una crónica hermosa, también una entrevista con Grabadorcita Sencilla. Entonces volvemos sobre ellos. Yo sé que ya hay gente de la comunidad que ha estado escuchando su música. Es una banda, yo diría que se está moviendo entre una buena poesía, algo de verdad por decir, en el rap y la electrónica, que a mí lo que es más importante de la electrónica en su momento, para mí, que no soy un experto en música, viene como un poco como de esta historia del trip hop, y lo que pasa con la electrónica es que permite experimentar mucho. Bueno, un saludo muy grande. Este episodio se lo dedicamos a Samuel Quiseno, personero de Cosmo School Río Negro, y a el Chacho o Chacho, no Cristóbal Peláez, sino el otro, Tomás, de también Cosmo School Río Negro. ¿Cómo vamos con el reto, con el challenge de la Sevilla Musical? Por favor, escríbanos, mándenos videitos, mándenos audios, mándenos sus textos leídos o escritos al 350-668-7833. De verdad nos complace mucho saber que tenemos esta conexión, que esto es un diálogo con este podcast de Puerto I y en general con todo lo de Puerto de la Imaginación. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. ¿Qué escuchabas vos en tu infancia? ¿Por qué no dejaste de estar elevado con un sonido, afinando el sonido, afinando el oído? ¿Hay algún sonido, algún episodio de escucha que vos creas que define el oficio de hoy? Es una pregunta buenísima, porque sabes que no había pensado nunca en así, nunca había pensado en esto, pero mientras te oía formular la pregunta pensaba como en los paisajes sonoros de mi infancia, ¿no? Y mi infancia está muy ligada a dos ciudades y a un territorio, que como decíamos al principio es múltiple y muy variado. Las dos ciudades son Cali y Popayán, que son dos ciudades que están muy cerquita, pues están a un par de horas de distancia la una de la otra. Y Popayán pues perdió importancia simbólica, cultural, económica, y Popayán se volvió como un satélite de Cali para todo. Y en esa infancia transcurrida entre esos espacios, pues yo tengo como una mezcla, ¿no? Yo recuerdo con mucho amor, porque esa es la palabra, amor, cómo suenan los barrios los talleres de mecánica donde se están arreglando los carros y hay una radio puesta y oís boleros saliendo de esa radio mientras los señores arreglan los camiones tirados, metidos por debajo. Esos talleres de mecánica que tenían el calendario con Amparo Grisales, semidesnuda, y la radio colgada como de un clavo, de una puntilla pegada en la pared. Y esos boleros sonando, ¿no? Saliendo de, con el sonido del taller de mecánica. Tengo completamente metido los sonidos de los mercados. Yo de niño acompañaba mucho a mi abuela a los mercados. Me encantaba ir al mercado, a la galería, a las dos galerías que hay en Popayán, pero también siempre he sido un fanático de los mercados, ¿no? Amo los mercados. Amaba ir al mercado de la Alameda cuando era niño también. Me encantaba que me llevaran al mercado de la Alameda. Era para mí un planazo, y los sonidos del mercado, ¿no? La gente voceando, ese rumor permanente. Pero luego al mismo tiempo tengo también el mismo amor por algo que pasaba en las Semanas Santas. No sé si sigue pasando, pero creo que sí. Ya no lo tengo muy piloteado, pero cuando yo era niño eran muy importantes los conciertos de música, el festival de música religiosa que se hacía en Popayán en los días de Semana Santa. Y Estelita Dupont de Mosquera, que era la encargada de hacer como la curaduría y las invitaciones de los grupos que venían al festival de música religiosa de Popayán, hacía una curaduría fabulosa. Entonces traían a gente, grupos de música sacra, música medieval, incluso llegaron a traer músicos de Irán, músicos sefardíes, árabes. O sea, realmente era una cosa increíble, y estar eso en los distintos espacios de claustros, iglesias, etcétera, donde se hacía el festival, en el Colegio Mayor, por ejemplo, que tenía en la Iglesia de la Encarnación, que tenía una acústica muy particular. Escuchar esos conciertos de niño también me marcó muchísimo. Entonces yo tengo como toda una combinación muy curiosa de sonoridades populares con sonoridades cultas, digámoslo así, que me constituyen y hacen que yo sea como soy, mire como mire, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Cárdenas, te vamos a leer por siempre. Muchas gracias por estar. Oh, muchísimas gracias a ustedes, y qué bacano la invitación, qué chévere que me invitaron y que estuvimos aquí charlando. Gracias a Marta por las preguntas, y que ojalá venda mucho café, que lo recupere, y el bosque de niebla. Así que nada, les mando un abrazo y gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.